Programa en tinieblas número 52. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. La casa del número 77 de la calle de Olmos se consumía envuelta en llamas que relumbraron en la noche. Sí. La vieja casa que por generaciones perteneció a la flemática familia Larden desaparecía de esta tierra con estertores de lumbre que se alzaban crepitando hasta el cielo. Todo el barrio de casas estilo inglés, grandes y espaciosas, despertó con azoro de un incendio monumental. Aquella familia que parecía destinada a perdurar por los siglos se reducía a cenizas. Sin embargo, ya algunos años atrás, la familia Larden había dado inicio a su declive. Los primeros miembros que arribaron al barrio inglés fueron hombres de empresa. Los últimos eran simples vividores. Uno de ellos, Julius Larden, no acababa de lamentar su triste fortuna. Que no se puede hacer nada. Y te repito, Julius, que no se puede hacer nada. Al menos hasta que se aclaren las cosas. ¿Qué cosas? Todo está claro. Mis tíos eran ricos, ricos. Mira, Julius, toma asiento, por favor, y cálmate. No podemos hacer nada hasta que termine la investigación. Se sospecha que el incendio fue provocado. ¿Provocado? Están locos. Por lo pronto, solo podemos esperar. ¿Estás seguro de que no hay alguien más de la familia? ¿Algún primo lejano, no, por ejemplo? No, todo lo que queda es mío. Me pertenece. Cálmate, Julius, cálmate, por favor. ¿Acaso no te aflige lo que sucedió a tus tíos? Me afligen más las deudas que tengo ahora. Si no consigo dinero pronto, me van a meter a la cárcel. ¿No tienes empleo? ¿Empleo? Los Larden nunca hemos tenido empleo. Hemos sido los dueños siempre. Le advierto, abogado Lemus. Quiero que resuelva pronto lo de la herencia, o nunca le pagaré lo que le debo, ¿eh? Ni todo lo que le adeudo a mi desaparecida familia. ¡Julius! ¡Julius, espera! No sabes que tus tíos están en... Julius dilapidó los restos de lo que fue la gran fortuna de los Larden. No quiso saber nada de las consecuencias del desastroso incendio. No llamó más a su abogado. Solo esperaba la llegada de la providencia, mas sus pocos amigos estaban lejos de serlo. Ven conmigo. Me quedan algunos objetos que te pueden interesar, ¿eh? Mira, dejemos aquí las copas, ¿eh? Ven, mira. A ver, Julius. Ese es el espejo labrado que perteneció a mi bisabuelo. Debe valer algo. Sí, no está mal. Ciertamente es un buen trabajo. ¿Crees poder conseguirme unos, digamos, 100,000 por él? Pues, no lo sé. Quizá la mitad, yo. ¿La mitad? Si no fuera porque estoy apurado, podría pedir 1,000,000. Mira, Julius, ya has vendido buena parte de esta casa. Apenas tienes dónde sentarte. ¿No que ibas a ser muy rico? ¿Que tendrías una casa en el barrio inglés? Ah, olvida eso, ¿eh? Bueno, ¿te lo llevas o no? Mejor te voy a hacer un favor. A ver. Mira, esta es la tarjeta de un anticuario. Llévasela tú. Eso me resultaría muy penoso, hombre. Ay, la vida me ha jugado una mala pasada. Una mala pasada. Julius solo pensaba en lo que la vida le negaba, nunca en lo que él le negaba a la vida. Durante mucho tiempo, Julius no se decidió a visitar a alguien que le comprara los últimos objetos que quedaban de la fortuna Larden. Pero una tarde debió dirigirse a esa famosa calle de anticuarios que se localiza cerca del centro de la ciudad. ¿Hay alguien aquí? Aquí. Aquí al fondo. Pase. Pase. Esto está muy oscuro. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Las piezas son muy delicadas. Soy Julius Larden. Vengo a... Sea lo que viene, señor Larden. Lo estaba esperando. Pero... Yo soy nuevo en el negocio, ¿sabe? Lo empecé con unas cuantas piezas que... rescaté de mi casa. Pero todos los anticuarios hablan de los objetos Larden. Son muy apreciados. Ah, nunca lo imaginé. Sabía que vendría tarde o temprano. Por eso le digo que lo esperaba. Lo siento. Me incomoda un poco no poder verlo bien. ¿No tiene alguna luz? Oh, no. Mi aspecto no es nada agradable. ¿Sabe? Tengo el rostro desfigurado. Aunque tuviéramos más luz, no podría verme. Llevo el rostro cubierto todo el tiempo. Bueno, mire, le traigo este cuadro. Mire. Es inútil. Con esta luz no puedo verlo. Pero dígame... dígame lo que dice la firma. Permítame. Dice Armando Larden, 1895. ¿Tiene un paisaje invernal? Sí. ¿Cómo sabe lo que tiene el cuadro? Yo estuve muchas veces en su casa, Julius. Lo vi en tardes que no puedo olvidar. ¿En mi casa? ¿Acaso fue amigo de mi padre? Algo así, amigo. Le doy 400,000 por el cuadro. Ah, pero si no los vale. Bueno, si no los quiere... No. Está bien. ¿Los tiene aquí? Le puedo adelantar la mitad. Aquí tiene. ¿Cuándo vengo por el resto? Se ve que necesita el dinero. Ah, la vida me jugó una mala pasada. Usted sabe. No le interesa un trabajo sencillo y bien remunerado, además de cómodo. ¿Trabajo? ¿De qué se trata? Solo de cuidar las pertenencias de unas ancianas. ¿Qué? Es muy sencillo. Son dos mujeres que se mudaron recientemente a una finca cerca de la ciudad. Y se llevaron objetos de valor con ellas. Y no tienen alguien que pueda custodiarlos, ¿eh? Eso es todo. ¿Objetos de valor? Cosas como las que hay aquí, objetos viejos. ¿Y la paga? No son tacañas. Si se anima, lo llevaré este fin de semana. No entiendo su confianza en mí. Si no quieren... Entiendo, sí. Dígame, ¿cómo nos reuniremos? ¿Le parece bien que nos veamos en la calle Mayor frente a la gasolinera? Aquel encuentro hizo que los ojos de Julius centellaran. Sus deudas lo ahogaban y la posibilidad de salir al campo lo alejaría de los deudores. Pensaba también en la riqueza que el anticuario le había dicho estaba en la casa. Unos días más tarde... Pronto llegaremos. Sí, el sol no tardará en meterse. ¿Es por aquí? Déjeme tomar aire. En esa casa inglesa. Así que solo son dos ancianas. Nada más, amigo. Y dígame, ¿por qué lo hace? ¿Son sus amigas? Son más que eso. Venga conmigo. Espere, ¿usted lleva siempre cubierto el rostro? Ya le dije que estoy desfigurado. Además, mi piel está muy delicada. Me arde al contacto de la más leve luz. ¿Y cómo empezó con las antigüedades? Son cosas del destino. Es aquí. Venga conmigo. Está abierto. Las llamaré. Niñas, vengan. Vengan a ver a quién traje. Por fin volviste. Nos dejaste mucho tiempo solas. Sabes que te esperamos. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Recuerdan lo que les prometí? Pues bien, aquí está su ayudante. Julius Larden, a sus órdenes. ¿Y no piensan quitarse sus rebozos? ¡Oh, Dios! ¿Qué? Es que no tenemos rostro, jovencito, que mostrarle. Además, no necesita vernos para trabajar aquí. No deberíamos. No haga caso. Mi hermana está un poco enferma. Ethel, vete a la cama. Pero... No hay más luz. No, ellas sufren el mismo problema que yo, ¿sabe? Ruego que no insista. Lo llevaré a su habitación y ya mañana le explicaré sus funciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es por aquí, Julius? Deje sus cosas cerca de la cama. En esa puerta hay un baño. Espere, doctor. ¿Sí? Usted no me dijo que estaban locas las ancianas. No tomaré el trabajo si no me ofrece más salario. Bien, bien, bien. Le duplicaré la suma. Esa noche, Julius Larden no pudo conciliar el sueño. Mirando al techo de la habitación en penumbras, reflexionó en su vida. En eso, en lo que él llamaba una jugada. Sintió desconcierto por la facilidad con que el viejo Dozer le había concedido el aumento de salario. Al amanecer, el sueño lo había vencido cuando escuchó llamar a su puerta. ¡Está abierto! Le traigo algo de comer. Anoche creo que no cenó. Le traje un poco de café. Dígame, ¿siempre tiene cubierta la cara? Quiero decir, ¿desde hace mucho? No, no hace mucho que oculto mi rostro. Es que la luz daña mi piel. ¿Y viven a oscuras? Casi, casi. Nos hemos acostumbrado en estos años a vivir como si estuviéramos ciegos. Hay días en los que ya no me acuerdo si tengo los ojos abiertos. ¿Y por qué están así? Un accidente terrible. Pero cuénteme, ¿a qué se dedica usted? La verdad es que soy un aristócrata sin fortuna. De todo lo que aprendí de chico, nada sirve. Ethel, ¿qué haces aquí? ¡Sal de este cuarto! Yo no quería... ¡Vete de aquí! No me molesta. Le aseguro que... Usted prepárese. Lo llevaré a la sala para que sepa lo que tiene que hacer. ¡Prepárese! Entiendo que usted conoce sobre objetos valiosos. Bueno, al menos eso me dijo Dosser. Sí, sí, conozco un poco sobre el tema. Bien. Revise todo lo que hay aquí. Cuando tenga idea de su valor y las posibilidades de venta, venga a la sala. Debemos hacerlo pronto. Tiene que pagar por lo que hizo. Pero no tenemos la certeza de que él haya sido. ¿Y quién más? Ese día solo estábamos nosotros tres. Y él quería nuestro dinero. ¿No lo ves? Es un pobre diablo capaz de todo. Sí, debemos hacerlo pronto. Puede desinteresarse. ¿Tienes la pócima? Aquí está. Pero... no debemos tomar la venganza por nuestras propias manos. Hay una verdadera fortuna entre estos objetos. No será difícil llevarlos a evaluar y después venderlos. Debo decirle que eso es precisamente lo que queremos que haga. Mientras tanto, tome usted una taza de té. Está delicioso. Por más que trato, no me acostumbro a las penumbras. Ya lo hará. Ahora se da cuenta que los vejestorios pueden ser muy valiosos. Y si se les trata con cuidado. Pero si se descuidan, pueden ser muy infames. No me siento bien. Me duele un poco la cabeza. Esa pócima es en verdad efectiva. ¿Qué fue lo que me dieron? Algo que te hará dormir. Pero... díselo, Mina. Tiene derecho a saberlo. No tiene ningún derecho. Por su culpa estamos así. ¿Qué sucede? De verdad que eres olvidadizo. Querido sobrino Julius. ¿Eh? ¿Tío Enrico? ¡Sí! ¡Sí! Y estas son tus tías, Brenda y Katy, a quienes quitaste el derecho de vivir sus últimos años con felicidad. Todo iba a ser tuyo. El mismo día del incendio habían firmado el testamento. Pero las llamas se lo llevaron junto con la casa. Yo no... Ya está. Ya lo sabe. Déjenlo. No lo martiricen. Brenda, ayúdame a llevarlo arriba. Lo depositaremos en su cama. Y sufrirá nuestro mismo destino. Tú lo odias. Porque fue el hijo que nunca tuviste, Enrico. Déjalo ya. No estamos seguros de que él haya prendido fuego a nuestra casa. Brenda, ayúdame. Espera un momento. Es demasiado pesado. Falta poco. Ayúdame con las piernas. Sí, está bien. Voy por el combustible y los cerillos. No tardes. La pócima no dura mucho tiempo. Brenda, déjalo. Nunca podremos vivir en paz con este peso en nuestra conciencia. Tiene que pagar. Brenda, he estado pensando. Pudo haber sido Enrico. Él nunca tuvo nada propio. Pero si él estaba en la casa con nosotras. Recuerda que ese día tuvo el ataque poco antes del incendio. Además, ya se había despedido. Iba a salir un momento antes de que se iniciara el fuego. Es ya muy tarde, Katy. ¡Salgamos de la casa! Brenda, ¿no hueles a humo? ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Está cerrada! ¡Volvamos con Julius! ¡Debemos reanimarlo! ¡Vamos! ¡Julius! No, no despertará. Ahora somos peor que aquello que queríamos castigar. Enrico nos ha engañado. Julius es inocente. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo que la vez pasada, Brenda. Rezar. Una vez más, la noche resplandeció con el fuego, pero ahora no había nadie que lo viera. Solo a la mañana siguiente, la gran columna de humo llevó a los curiosos a descubrir el nuevo incendio. No se encontraron restos humanos. Un viejo anticuario de la calle cercana al centro espera en el fondo de su tienda a que vengan por él. Mientras tanto, frente a su vitrina, los hombres transitan indiferentes, sin imaginar el valor enorme que tienen esos objetos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó. En tinieblas. Hoy les hemos ofrecido la obra Ave Fénix de Elena Sala en una adaptación de Joao Barrera. Con las actuaciones de Rita Rey, Rosa Elvira Cano, Antonio González, Alfonso Aranda, David Guerrero, Enrique Lascano y Manuel Ordóñez Galindo. Efectos físicos, Manuel Cabrera. Operación técnica, Rafael Sánchez y Alejandro Trueba. Musicalización, Miguel García de Fernando. Asistente de producción, Joao Barrera. Realización, Javier Negrete. A nombre de todo el personal que hace posible la emisión de este programa, les agradecemos su atención. Los invitamos también a que nos escriban para conocer su opinión y sugerencias sobre nuestra serie. Envíen sus cartas a Calle de Mayorazgo número 83, código postal 03330, en México, Distrito Federal. No olviden que estaremos aquí la próxima semana a la misma hora y por esta estación. Hasta entonces.